estás junto a mí. Prometo, yo te voy a amar si vuelves. Si vuelves, mi corazón se siente mal. Está perdiendo su color por tu ausencia. ¿Por qué no estás conmigo? Mis ojos te vieron partir la noche que te fuiste. Sentí frío. ¿Por qué no estás conmigo? Se me hace imposible dormir si no estás. Me paso las horas pensando en qué harás. Mi amor, si tú vuelves, yo te voy a amar. Si vuelves, no puedo dormirme pensando si estás. A cada minuto te busco y no estás. Pero si tú vuelves, yo te voy a amar. Si vuelves, si vuelves. Métale, métale, métale. Luti, querido. ¡Eh! Papiro, para toda la gente de Santiago, Tucumán. Te recabe, papi. Corazón se siente mal, está perdiendo su color por tu ausencia. ¿Por qué no estás conmigo? Mis ojos te vieron partir la noche que te fuiste. Sentí frío. ¿Por qué no estás conmigo? Es imposible dormir si no estás. Me paso las horas pensando en qué harás. Mi amor, si tú vuelves, yo te voy a amar. Si vuelves, no puedo dormirme pensando si estás. A cada minuto te busco y no estás. Pero si tú vuelves, yo te voy a amar. Si vuelves, si vuelves. Nosotros somos los mejores. Y con todo mi corazón, para Gaby y toda la gente linda de Tucumán, para la gente de Chaco, Corrientes y Misiones.